caprichos, mujer, me he fracasado. Por tu culpa sufro este suplicio. A mi pobre corazón lo envenenaste. Y por ti soy esclavo del vicio. Por quererte dejé a mis amigos. A mi madre también le olvidé. Tus caprichos me tienen perdido. Es la culpa de tu mal querer. Tus caprichos cambiaron mi suerte. Sin embargo, tu amor lo venero. Me estás dando a poquitos mi muerte. Y no niego que aún más te quiero. Aunque mucho tu amor lo desprecie, te diré que yo siempre te espero. Aunque mucho tu amor lo desprecie, te diré que yo siempre te espero. Caprichos cambiaron mi suerte, sin embargo tu amor lo venero. Me estás dando a poquitos mi muerte, y no niego que aún más te quiero. Aunque mucho tu amor lo desprecie, te diré que yo siempre te espero. Aunque mucho tu amor lo desprecie, que yo siempre te espero.